posible porque es un basurero. Que dejen de ensuciarlo algún día, espero. Quiero surfear tranquilo, pero flotando encuentro reto de mi vecino. De esta situación yo ya estoy cansado. No quiero ver el mar contaminado. Desilusionado, nadie hace nada. Desilusionado, con descartar la basura que hay al lado. No tiré más porquería, sentirte como en casa, pero 25 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Continuamos haciendo comunicación participativa en la radio comunitaria de la Azotea. Como todos los lunes, nos encontramos con Isabel Muñoz, integrante de Ángeles Verdes, en esta columna sobre medio ambiente, activismo ambiental. Isa, ¿cómo va? Buen comienzo de semana. Buen día, Clau, y a todo el público oyente. Bueno, hoy la verdad que venimos de unos fines de semana súper intensos, de muchas actividades, por suerte en La Feliz, muchas propuestas ambientales. Y bueno, hoy también queríamos celebrar en este cumple de mar del 146. Vamos a estar realizando una mega limpieza de playas y también muchas charlas concientizadoras va a haber. La verdad que esta fue una iniciativa de la Fundación Ciudad Inclusiva que convoca al Foro Costero Ambiental de Mar del Plata, donde, como ya saben, somos más de 20 organizaciones ambientalistas y desde este lugar empezamos a organizar un poco lo que es este cumple de Mar del Plata. Sabemos que va a haber varias actividades en La Feliz para celebrar este día, pero bueno, consideramos que esta obviamente va a ser la mejor. También vamos a tener el apoyo de, lo tenemos, va, el apoyo de el EMTUR, que es la, el ente de turismo de acá de Mar del Plata, y el apoyo del municipio, también ahí van a estar cooperando de alguna manera con este evento. Entre la cantidad impresionante de organizaciones que se ha sumado también el Sindicato de Guardavidas, se ha sumado la ASA, que es la Asociación de Surf Argentina, y también el otro día nos escribió la gente amiga de la Defensoría Provincial, que también quieren ser parte de este evento. Así que, bueno, entendemos siempre que es la unión, ¿no?, de las personas, de las organizaciones, la que va a generar este cambio que estamos promoviendo y que, bueno, que La Feliz ya está, como dijimos el lunes pasado, ya está preparada, ya está lista, la sociedad ya está concientizada, así que ahora necesitamos que los entes correspondientes se pongan ahí las piletas y empiecen a trabajar por lo que estamos necesitando, ¿no? Todo lo que sea la gestión de residuos de dicha ciudad, no solo en lo que es la ciudad en sí misma, sino en lo que es las playas, ¿no? Que como se ve a diario, cada organización que genera y activa en esto de las limpiezas, la verdad que sacamos cantidades infinitas de basura, de colillas de cigarrillos, bueno, esto ya es un tema recurrente. Pero bueno, mira, a las 18 horas vamos a estar esperando a las personas para que se puedan sumar a este cumple de Mardel y va a haber varias charlas, ¿sí? Inicialmente vamos a hacer la presentación y en esta primera instancia va a haber tres charlas, una sobre seguridad e higiene, a cargo de la organización MDP Limpia. La otra es la separación de residuos, que va a estar a cargo de la ONG Reciclar es Sabio. Y la próxima charla va a ser de colillas, a cargo de Colillas al Tacho. Luego va a llevarse a cabo la limpieza propiamente dicha, donde va a haber diferentes equipos, ¿sí? Y ahí también invitamos a las personas que se quieran sumar. Vamos a estar reciclando lo que son las tapitas de gaseosas, las colillas de cigarrillos, así que si alguien en su casa es de separar estos desechos, bueno, invitamos a que los lleven también a la limpieza para gestionarlos con los demás. Luego vamos a estar haciendo una limpieza de lo que es la escollera. Viste que en las escolleras se quedan estancadas muchas botellas, telgopores. Bueno, ahí los amigos de Red 103 van a estar haciendo esa parte porque, bueno, son expertos en esta área, ¿no? Ellos son empleados municipales, en realidad ellos trabajan en Defensa Civil. Y crearon este grupo que se llama Red 103, donde cuando terminan su labor, encima se prestan para este voluntariado de ir a limpiar también las escolleras. Así que saludamos y agradecemos a los amigos de Red 103. Y después vamos a estar, van a estar esta gente linda de King con Afro. No sé si los conoces. que tocan tambores. ¿Has escuchado un poquito de esta banda King con Afro, que es de percusión africana y también tienen así como mensajes inspiradores, ¿no? Para la conciencia ambiental? Bueno, mientras estemos haciendo la limpieza, ellos le van a poner ahí un poquito de música de tambores para alegrar esta jornada. Y después vamos a tener algunas charlas más, ¿sí? Va a estar a cargo de Ángeles Verdes la charla sobre compostaje, ¿sí? Cómo tener tu propia compostera, ya sea en tu casa, en el departamento. A veces hay personas que nos dicen, bueno, yo tengo espacio reducido, no puedo. Es posible, así que vamos a estar brindando desde Ángeles Verdes esta charla de compostaje. Luego, a cargo de Jóvenes por el Clima, van a estar brindando un espacio sobre economía circular. Muy interesante también, ¿no? Esto de aquel desecho encontrarle una utilidad, ¿no? Un uso, una vez que en vez de tirarlo a la basura, bueno, vemos las maneras de generar esto que se está poniendo por suerte en auge, la temática de la economía circular. Y por último, un amigo que es investigador del CONICET nos va a estar acompañando. Él es Emiliano Inés, y él va a estar hablando sobre lo que viene investigando hace años, la problemática de los microplásticos. Así que también agradecemos a Emiliano de CONICET que se está sumando a esta iniciativa. Y bueno, tenemos varias empresas, ¿no?, que se vienen a también a sumar a la misma, brindando bolsas, ¿no? Por un lado tenemos esta empresa que estamos esperando, ¿no?, que en breve pueda tener ya sus materiales, que son bolsas solubles. ¿Viste eso que te contaba el otro día? Que se diluyen en el agua. Así que para todo lo que es el reciclado de objetos plásticos vamos a estar usando estas bolsas. También las bolsas biodegradables que brinda otra empresa amiga. Y vamos a estar llevando todo lo que son para todos los residuos que encontremos, bolsas de malta, ¿sí? Así que no es necesario que las personas traigan su bolsa, porque justamente en esta limpieza lo que queremos es que no haya objetos plásticos, ¿sí? Ahí la gente de OCE nos brindó unos bidones de agua para estar acompañando a las personas con este líquido, pero necesitamos, decíamos, bueno, ¿cómo le servimos el agua a las personas? Porque no queremos justamente que haya este desecho, ¿no?, del vaso de plástico, como hemos compartido en otras oportunidades. Sabemos que ya está prohibido lo que es el uso de sorbete, vaso, plato y utensilios descartables de plástico, ¿no? Así que lo que estamos invitando así a la población es a traer su propio vaso, su propio jarro térmico, su botella ecológica, y de esta manera poder lograr esto de llevar a la acción esto que tanto venimos diciendo, ¿no? Decimos, bueno, vamos a transformar nuestro consumo, vamos a generar otra manera de otro estilo de vida. Bueno, que las personas se empiecen a responsabilizar y adquieran, que hay, ¿no?, cantidades infinitas de vasos ecológicos o el jarro térmico también, que te sirve doble uso, ¿no? Por un lado lo que es el agua o líquidos más fríos, y también los calientes si te querés tomar un cafecito por la calle y tener siempre a mano tu propio jarro térmico. Así que estamos invitando a las personas a que traigan esto, ¿no?, este recurso. Por otro lado, vamos a cerrar con la canción que es cortina de esta columna ambiental de nuestro amigo Gaby, que el otro día, ¿sabes qué me dijo, Clau? Que si un día tienen ganas, puede venir a tocar en vivo, a hacer una a capela de esta canción Conciencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay varias requisitorias a partir de lo que es la posibilidad de encontrarnos y darle difusión a artistas locales, artistas vernáculos. Y tenemos lugar en el espacio de nuestra agenda y también en el espacio del estudio Rodolfo Walsh, el lugar para todos y todas. Recuerdo así brevemente el año pasado, en el cierre de actividades que se hacían en La Mullén, en el espacio de los compañeros de Trama Educativa. Aunque no lo crean, acá dentro del estudio hubo batería, teclado, amplificadores de bajo, de guitarra, y no se levantó la mesa del estudio, ¿eh? Así que, si nos acomodamos, etcétera, diría Alejandra Dolina, Pero no, bueno, siempre abierta la invitación a todos y todas. Entonces, esta tarde desde las 18 horas, actividades para imponer, ¿no? E impulsar la famosa Agenda Verde. Importante que se comprometan desde el municipio. Veíamos en las redes oficiales del municipio de General Pueyrredón, @mgpprensa es la cuenta oficial del municipio, a darle difusión a estas actividades. Así que, por lo menos desde ese lado hay un compromiso. Veremos si de ahí en adelante hay una normativa que regule, como ya hay la prohibición de plásticos en las playas, los sorbetes y demás. Me sorprendí el otro día por dos partes. En Playa Grande te venden el vasito tradicional de plástico, sino el vaso reciclable, si se quiere, muy barato, 5 pesos un vasito que bien. Te lo podés llevar, reutilizar y demás. Yo pensé, acá nos la van a aplicar. Playa Grande, decía uno, temía, pero no, 5 pesos un vasito. Y cómo se comienza a instaurar esta modalidad. Así que echa ahí la convocatoria. Te agradecemos esa la nueva participación. Sabemos que tenés esta agenda bien apretada de actividades. Así que bueno, cerramos musicalmente esta participación. Y les recordamos que en radiodelaazotea.com.ar pueden escuchar las columnas anteriores de Isa y también en un rato nada más esta participación. Que tengas una gran jornada y nos veremos seguramente ahí en esta jornada de activismo ambiental. Gracias, Clau. Un saludo.